dos temas, por lo menos ahora, porque la idea sería que si te sistematicemos tus venidas un poco para ir hablando de otras cosas, con ¿no? Mucho gusto. Unidad básica, estás al frente de la unidad básica aquí en Viedma. Se ve poco la unidad básica desde hace un tiempo, no solamente acá, porque el peronismo tiene muchos movimientos adentro, ¿no? Estoy pensando movimiento Evita, qué sé yo, Cámpora por un lado, como hay otros por otro, ¿no? Otros movimientos. Pero lo más importante y novedoso que se ha dado en el último día es el tema de la reestructuración o reorganización del justicialismo a nivel nacional, con Gioja, ¿no?, presidiendo esta conducción. ¿Esto tiene algún efecto acá en la provincia, y particularmente acá en Viedma, en la unidad básica? ¿Hay que cambiar algo a partir de eso? ¿Cómo es la cosa, Raúl? No, en lo inmediato no tiene ningún efecto, porque bueno, nuestro peronismo en la provincia de Río Negro viene con una tarea de reorganización interna de la organización de los cuadros orgánicos, la participación de todos los actores dentro del peronismo, y bueno, tiene que ver con que hay distintos espacios que responden a distintos referentes a nivel nacional. Hay también una cantidad, diría yo, más que importante de compañeros que no se referencian con ninguna agrupación a nivel nacional, pero lo que sí hay es es por lo menos un entendimiento básico que pasa por la participación de toda la actividad que organiza la unidad básica, y la actividad que organiza la unidad básica tiene que ver con las propuestas de los propios afiliados, estén o no representados en diferentes organizaciones. ¿En qué está en estos momentos, por ejemplo, la unidad básica? Bueno, para responder del primer comentario tuyo, diría que no está visible la unidad básica. Esto no quiere decir que esté inactiva. Está bien. Es decir, la podría echarle la culpa a la empresa constructora que está cerrando la calle Buenos Aires, pero no tiene mucha visibilidad, tiene un perfil bajo, porque justamente la referencia o la idea que tiene hoy la unidad básica, y lo ha logrado, es poner en marcha las diferentes secretarías que la componen, y está realizando reuniones semanales cuando las circunstancias así lo aconsejan. Hay más de una reunión semanal, y ahí se debate, se sacan conclusiones, se escuchan propuestas, y esas propuestas se tratan de llevar adelante con el aporte y el trabajo concreto de las distintas agrupaciones. Tenemos más de 18 agrupaciones, aunque te parezca mentira, en Viedma, pero están todas representadas en la unidad básica. Muchas de ellas integran el consejo directivo a través de sus representantes de la unidad básica, y algunas que no han integrado desde la última normalización que tuvo, las últimas elecciones internas, sí están de todas maneras participando a través de sus comisiones y demás. O sea, este fue un acuerdo político previo a la elección, entonces las autoridades de la unidad básica. El acuerdo principal, que no es un acuerdo, sino el mandato principal que nosotros tuvimos como mensaje en las elecciones internas, y posteriormente respondiendo a esa propuesta, digamos, electoral, fue la de conformar diversas secretarías, es decir, tanta secretaría como cargos titulares hubiera. Uh-huh. Hay 12 cargos titulares, hay 12 secretaría, y también hay subcomisiones de trabajo. En todos aquellos lugares donde las referentes de alguna agrupación no integre consejo directivo, sí integra responsabilidades en alguna comisión. O sea, la unidad básica acá tiene la particularidad de nuclear a todos, entonces. Exactamente. Puedo decirlo de otra manera. Sí, sí, es un compromiso que asumimos en el conjunto del peronismo. Creemos nosotros firmemente que el peronismo se reorganiza a partir del compromiso y el trabajo, no solamente de cara a nuestros afiliados y demás, sino de cara a la sociedad. Por eso llevamos diversas actividades, de manera abierta, integradora. Lo que nos está, a lo mejor, tenemos que reconocer, porque también hay que hacer autocrítica, seguramente en esto, es hacer más visible toda esta actividad a través de documentos, a través de comunicado, a través de difundir, la responsabilidad que cada secretaría tiene, para que la sociedad, la gente, Pero estamos en eso, estamos pensando en una revista, estamos pensando en tener más presencia en los medios, estamos pensando en darle más visibilidad a la tarea, pero estamos trabajando. Y lo que es bueno también destacar es que aquellos que tienen determinados posicionamientos o referentes a nivel nacional han dejado ese posicionamiento de lado para privilegiar el trabajo conjunto. Ajá, está, porque se está viviendo un momento muy complicado y muy difícil en el país, ¿eh? Bueno, vos conocés el tema de la construcción, la propia organización que nuclea a los empresarios de la construcción dice hay más de 50.000 puestos de trabajo que se perdieron, 26% menos en comparación con el mes de abril del año pasado, en venta de materiales, en trabajos y en todo, o sea, la situación es crítica. Vos has estado allí en la, y pertenecés, ¿no?, a la MUOC, la Mutual Obrera de la Construcción. Y la verdad, te digo la verdad, Raúl, uno no ve una respuesta orgánica del peronismo, o sea, lo ve a través de algunas agrupaciones que sí están en las manifestaciones, la pelean, la luchan, denuncian, ¿viste? Pero te tengo que decir la verdad que orgánicamente uno no ve la presencia del peronismo oponiéndose a esto. ¿No lo sentís así vos también? Bueno, hay que ver cómo uno lo toma. Desde el punto de vista, por ejemplo, la estructura del peronismo tiene una conducción que ha sido electa hace muy poquito tiempo. Con la conducción de Martín Soria, está realizando primero sus primeros contactos con diferentes sectores, intendentes y demás. Está faltando un mayor protagonismo desde ese punto de vista, una mayor presencia del peronismo a nivel territorial y una mayor presencia respecto de cuáles son las prioridades que se va a plantear nuestro partido de cara a los procesos que vienen, de cara a las propuestas y de cara también al compromiso que tenemos que asumir en esta hora y en estos momentos. Claro, que viene, porque lo que uno ve sí es visible en los medios y en la calle es el kirchnerismo, que forma parte del peronismo, pero el otro peronismo en realidad no se lo ve peleando contra este modelo neoliberal salvaje que nos quieren imponer, y esto es claro, esto es ostensible, digo, que hay que sí, si hay que, hay un vacío, digamos, de parte de un Rioja, por ejemplo, no se ve en ningún lado, no, exactamente, aparece. Sí, es cierto, uno lo nota, uno lo percibe muy claramente, no asumir, salvo en casos muy particulares de discusión en el Congreso de la Nación, en el Senado, posteriormente no se ve una cabeza visible, una estructura digamos con un compromiso digamos más nítido, más claro, más contundente respecto de determinadas medidas. La aparición tibia de algunos dirigentes haciendo algún tipo de cuestionamiento hoy no alcanza, hay que tomar posiciones muy firmes. Se está haciendo incluso esa discusión en el Congreso Nacional. En nuestra provincia, el peronismo, los 17 diputados que pertenecemos al Frente para la Victoria, están trabajando en conjunto, están produciendo muchísima tarea, muchísimo trabajo permanentemente, y esto se ve un poco en los medios, pero no se ve a la hora de los resultados en el recinto. Es decir, nosotros tenemos el problema de que somos minoría. Está bien. Si no nos incluyen en las comisiones, si no formamos parte en algunos niveles de conducción de las comisiones, difícilmente podemos imponer el tratamiento de determinados proyectos. Es decir, es verdad que se tratan y se aprueban determinados proyectos, pero a lo mejor son de menor importancia en función de los tiempos que vivimos. Nosotros queremos tener una participación más activa, porque además el mensaje de apertura de sesión, el gobernador insistió con el inicio de un trabajo conjunto, se habló del Instituto de Planificación, a partir del cual se iba a desarrollar los futuros ejes más importantes de desarrollo en la provincia, pero nada de esto ha ocurrido todavía. Es decir, estamos entre una distancia muy importante entre lo que es el mensaje, lo que se tira para afuera desde, digamos, el oficialismo, que después no se llega a concretar. Entonces esto hace un poco difícil la tarea, pero lo que sí hay dentro del bloque es una comunión y una unidad de concepción muy importante. Tiene que ver justamente con esto, con asumir los compromisos con la sociedad, estar atendiendo en forma permanente a los referentes de la sociedad en todos los aspectos, y esto es lo que nos lleva a trabajar también en conjunto, esperando que obviamente el peronismo se vaya organizando de a poco, porque el cimbronazo que sufrimos es muy fuerte. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La verdad que preocupa esto, te digo, porque frente a un montón, DNU, por ejemplo, la Dirección de Urgencia, todos los avances que ha tenido en los últimos meses, el tema de la soja y un montón de otras cosas, siempre son los mismos, Capitanis, Kicillof, pero en realidad, de la actual conducción del justicialismo, no pasa nada, no se le escucha, ¿viste? Están al margen, entonces uno entra a la duda, ¿estarán de acuerdo entonces con el proceso que está ocurriendo en la Argentina? Te digo, sí, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? A ver, porque ni siquiera te estoy planteando el tema de defender al gobierno anterior, que ahí podría haber diferencias serias dentro del peronismo, ¿está bien? Sí. Y lo admito, y es correcto. Pero estamos hablando de este avance neoliberal, de eso estamos hablando. Y se observa, yo te digo, observo claramente que hay un parate, no se ve al partido justicialista así unificado como saliendo a pelear y a defender las conquistas históricas que se las debemos también en su mayoría al peronismo. Eso es lo curioso del tema, ¿no? Es verdad, ¿no? No los vimos defendiendo, por ejemplo, la ley de medios, no los vimos un montón de otras cosas. Bueno, esperemos que las cosas cambien. Raúl, vamos a ir conversando otro día otras cosas más, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Vamos a tratar de hacer una visita semanal si es posible y así podemos hablar en forma más distendida toda esta cuestión que está pasando y que nos está amenazando en Viedma con afrontar situaciones de conflictos sociales muy importantes.